en la Comunidad de Madrid. El Gobierno andaluz, en su última reunión del año, ha acordado este viernes destinar 10 millones de euros para crear 298 puestos de trabajo en la prestación del servicio a la dependencia en ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno andaluz. De este modo, se financia durante el próximo año la contratación de 298 trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la ley de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Estos son los trabajadores sociales que los ayuntamientos se encargan de tramitar las solicitudes de baremación y también atender la ayuda a domicilio. En Jerez, la coordinadora en defensa de la gestión pública del agua ha anunciado que recurrirá judicialmente la decisión del equipo de gobierno local de privatizar la gestión de este servicio. Una veintena de miembros de la coordinadora se han encerrado este viernes en las instalaciones de Agensa para denunciar, dicen, intereses ocultos en la operación. El portavoz de los trabajadores es Antonio Figueroa. Que bajo cuerda se ha modificado el pliego. En este tipo de negocio hay dos empresas, básicamente, ¿no? Y son las dos empresas las que manejan el cotarro, y son las dos empresas las que, a espaldas de la ciudadanía, negocian las condiciones, ¿no? Son negocios muy jugosos. Seguimos denunciando que es una operación aberrante y una estafa. El presidente estadounidense Barack Obama se ha mostrado esta noche moderadamente optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo de última hora que evite el abismo fiscal y ha pedido a los líderes demócrata y republicano del Senado que presenten un plan común para votarlo antes de que termine este año. En cuanto al pronóstico del tiempo para el sábado, habrá cielos poco nubosos aumentando a nubosos durante el día de oeste a este. Las temperaturas no cambian y los vientos van a soplar flojos variables. A esta hora tenemos 4 grados en Cumbres Mayores, en la provincia de Huelva, 3 grados en Araal, en Sevilla, y 5 en Montilla, en Córdoba. Así llegamos a la 1:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿Me puede dar un kilo de harina? ¿Tiene alguna ropa que quiere entregarnos? ¿Quiere regalar algún juguete? Nosotros lo que te pedimos es un kilo de solidaridad. En estos días colabora con las organizaciones y entidades que se dedican a ayudar a los demás. Echa una mano. Te lo pide Canal Sur Radio. Te hemos contado todas las noticias, las buenas y las menos buenas. Hemos querido explicarte día a día qué era lo que estaba pasando. Y no creas que ha sido fácil. Pero bueno, no todo iban a ser penas. Aquí estuvimos también para compartir contigo las alegrías. La alegría de echarte una mano. La alegría de cantar los goles de tu equipo. La alegría de vivir en una tierra que está llena de gente maravillosa. El año que viene cumplimos 25 años. 25 años. 25 años. 25 años. Y queremos seguir siendo lo que somos. Canal Sur, la radio de tu vida. ¿Sabes la radio que escucha Papá Noel? Esta es la hora de Andalucía. Desde el Polo Norte al Polo Sur, escucha Canal Sur Radio a través de las aplicaciones gratuitas para iPhones y smartphones. Si viajas en Navidad, llévate Canal Sur Radio en el bolsillo. A este año, al 2012, le queda poco tiempo. Le quedan 3 días escasos.